con mi cumbión. Muy alegre y guapachoso, hoy vengo con mi cumbión. Muy alegre y guapachoso, que salió del corazón pa' bailarlo bien sabroso. Que salió del corazón pa' bailarlo bien sabroso. Y yo te digo a las mujeres, que les gusta el parrandón. Yo te digo a las mujeres, que les gusta el parrandón. Que le gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión. Que le gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión. De bailar esta pieza tan bacana, no se paren de bailar esta pieza tan bacana. Vamos todos a gozar el cumbión hasta mañana. Vamos todos a gozar el cumbión hasta mañana. Y yo te digo a las mujeres, que les gusta el parrandón. Ajá. Y yo te digo a las mujeres, que le gusta el parrandón. Que le gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión. Que le gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión. Que le gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión. Que le gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión. Que le gustan los placeres.